Seguimos meditando en Lamentaciones capítulo 3 y ahora vamos al versículo 39. Hemos visto en los versículos anteriores acerca de las cosas que suceden a nuestro alrededor, buenas y malas, cosas que deseamos y cosas que no queremos realmente, y entonces hay situaciones en las cuales se nos viene a la mente el porqué de las cosas. Y así dice este versículo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y ahí vamos a dejar el versículo, solamente esta pregunta vamos a abordarla. Y dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y decía que hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor que no tenemos una explicación o quisiéramos saber el porqué de las cosas. Y esto es con respecto a una pregunta, un verdadero interés de saber cuál es la razón, sin entrar en el reproche, en la exigencia de reclamar a Dios el porqué de las cosas, sino el saber la razón, el que conozcamos las cosas y su razón, nos ayuda a poder saber por dónde caminar, qué hacer, qué no hacer. Cuando conocemos la razón de las cosas, nos es mucho más fácil que si no la conocemos. Así es que aquí viene esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y hoy vamos a abordar un poco el tema del lamento. El lamento en este caso, o esas preguntas que a veces nos hacemos, en ocasiones están acompañadas de justamente un lamento. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué pasó aquello? Y vienen con un lamento, vienen con un dolor, vienen con una angustia, porque lo que ha sucedido es algo que duele, es algo que pesa, es algo que no quisiéramos que hubiera sucedido. Y de esto hemos estado hablando en los estudios anteriores, acerca de las cosas malas que suceden a nuestro alrededor, y ya vimos algunas de las razones por las cuales suceden cosas malas, pero que en términos generales Dios dirige para bien de nuestras vidas, aún las cosas malas que nos suceden, o aún las cosas que son causadas por nuestro mismo mal proceder. Dios lo dirige para nuestra enseñanza, para nuestro bien. Entonces, el lamento del que se habla aquí, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? No es una queja. No es un reclamo, no es un reproche, no es ese rezongo, ese refunfuñeo que a veces, bueno, lo escuchamos en algunas ocasiones de un subalterno, de un trabajador con su patrón, de un hijo con su padre, de un ciudadano con una autoridad civil. La pregunta a veces ese por qué va con reproche, va con rezongo, reclamo, y este no es el caso en el cual se está mencionando aquí en este versículo. Más bien, esta situación se entiende que es una situación en donde se emite un sonido de dolor y tristeza, o por el dolor y la tristeza. Ese lamento es un gemir. Y Dios conoce bien el corazón de los hombres cuando una expresión de gemir delante de Dios o delante de alguien que ante quien nos quejamos, ante quien lamentamos, Dios conoce cuál es la intención del corazón, porque Él conoce lo que hay en el corazón. Y Él sabe si el gemir o el lamento es por un verdadero dolor, una verdadera tristeza, un desconsuelo, en contraste con un reproche, un enojo, un resentimiento, un rezongo, como sucedió muchas veces con el pueblo de Israel cuando allá lo que vimos en el estudio pasado, que el pueblo de Israel lloró delante del Señor, gimió delante del Señor, teniendo un deseo de comer carne, pero rechazando la provisión que Dios les había dado. Y Dios entiende claramente en qué sentido, en qué dirección está expresado el lamento. Y este lamento, siendo un verdadero dolor por la situación que estaba sufriendo el pueblo de Israel, que estaba en el exilio, está expresándolo así Jeremías, que es el autor de Lamentaciones, expresa ese lamento que el hombre externa delante de Dios, y es a causa de la desesperanza, a causa del dolor y de la opresión que estaban sufriendo a mano del pueblo de Babilonia. Entonces, este lamento es un gemido, un lloro por la desesperanza. Y en ocasiones había una esperanza. Es decir, se lamentaban delante del Señor, pero tenían la esperanza de que finalmente Dios los amparara, Dios obrara a favor del pueblo. En ocasiones el lamento puede ser una expresión muy suave, un gemir que uno hay veces puede escuchar y uno puede decir, alguien está llorando, alguien está gimiendo. Y puede uno escucharlo a veces en un cuarto que alguien se fue a llorar ahí y uno solo escucha ese gemir. En ocasiones solamente es un silencio, pero el gemido está en lo interior del corazón. Y tal vez no expresa ni una sola palabra. Y solamente hay un dolor interno. Recordemos esa forma de expresar en Ana, la madre de Samuel, antes de que Samuel naciera, cómo ella oraba delante de Dios, gemía delante de Dios, sin expresar con sus labios absolutamente nada de voz. Solamente sus labios se movían, pero ella estaba derramando su alma delante del Señor. Y justamente fue interpretado por parte de Elí, el sacerdote en ese tiempo, que pensaba que ella estaba ebria y la juzgó mal. Pero le dijo, no, Señor mío, no me juzgues de esta forma. No pienses mal de mí, yo estoy derramando mi alma delante del Señor. Y muchas veces este tipo de gemir lo tenemos delante del Señor cuando estamos angustiados, oprimidos, entristecidos y lamentamos en lo profundo de nuestro corazón las cosas que nos están aconteciendo, las cosas que han acontecido o las cosas que aún tememos que lleguen a acontecer. Pero va desde la expresión en donde solamente uno está en silencio, en donde apenas aparece un gemido muy ligero, muy discreto, y luego en donde ya hay un llanto, una expresión de lloro, hasta el lamento a grito abierto. Nuestro Señor Jesús tuvo ese profundo dolor en su corazón con un lamento expresado por causa del pueblo, que el pueblo no le había recibido, y él expresa su llanto a grito abierto, como dice allá en Lucas capítulo 19, versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y este lloro es un lloro expresado a grito abierto. Imaginémonos a nuestro Señor Jesucristo llorando, casi entrecortándose sus palabras al expresar lo que enseguida dice: oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y sigue expresando más adelante. Pero así vemos a nuestro Señor expresando ese lamento de lo profundo de su corazón sobre el pueblo de Israel, sobre Jerusalén, que le había rechazado. También una forma de expresión de lamento son las endechas. Las endechas que hemos leído en ocasiones en las Escrituras eran expresiones de dolor, de llanto, de quebrantamiento en el corazón, que se expresaban públicamente. A veces era un canto de dolor por la pérdida o por la falta del logro de algo que se estaba esperando obtener. En ocasiones eran cantos, como algunos de los salmos, eran cantos de dolor y tristeza, pero también ahí en los salmos se expresa la esperanza que se tenía en el Señor. Por ejemplo, el Salmo 126 es un lamento y que en ocasiones lo cantamos en la iglesia. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Y ese canto era una expresión de un lamento por la situación en la cual estaban viviendo en el momento, pero también era una esperanza de que Dios atendería a su clamor, a su lamento, a su lloro. Y eso es hermoso, tomar en cuenta de que hay esperanza en Dios. No tal vez lo que nosotros queramos, como nosotros lo queramos, o en el tiempo que nosotros pensamos que sea, pero hay esperanza en el Señor. Así es que estos eran algunos cantos que se entonaban con la esperanza de que Dios respondiera. También en el pueblo de Israel había un rito de duelo o lamento en actos funerarios, por ejemplo. Había personas que se ofrecían para hacer más claro el dolor o el llanto de aquellos que habían perdido a un ser querido. Por ejemplo, dice en Jeremías 9, 17 y 18, así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a los hábiles en su oficio, y dense prisa, y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas. Y aquí encontramos a aquellos que dice hábiles en su oficio. Llamad plañideras. Eran aquellos que pues de alguna forma ofrecían sus servicios para llorar, para acompañar a los dolientes. Y así de esa forma era más gráfico el dolor que estaba sufriendo alguna familia por alguna pérdida. También lo vemos esto en Marcos capítulo 5, versículo 38. Dice así, hablando del Señor Jesús, llega a una casa, dice, vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Estos que lloraban y lamentaban mucho, aparte de los que son de la familia, que estaban llorando, que estaban dolidos por la pérdida de un ser querido, porque lloraban por la niña que ya había muerto, estaban estos otros que lloraban y lamentaban mucho. Y era una costumbre entre los judíos hacer esto. Hacían más evidente el lamento. Ahora, esta costumbre de lamentarse y llorar fue una costumbre que se practicaba inicialmente entre los egipcios. Y recordemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. Y de ahí salió, y varias de las costumbres egipcias ellos las absorbieron. Luego también fueron absorbidas por los griegos y los romanos y difundidas por el Imperio Romano, al grado de que en el tiempo en que estaba el Imperio Romano dominando sobre el pueblo de Israel, pues se practicaba esto en el tiempo del Señor Jesús. Era una costumbre entonces que tenían, pero sí hablaba del dolor y del lamento que tenían las personas. Otra forma de mostrar su lamento, su dolor, era el vestirse de cilicio y sentarse en ceniza, el acostarse inclusive hasta el polvo, hasta el suelo. Era una forma de mostrar su profundo dolor que sentían, el lamento que tenían a causa de las cosas que les estaban ocurriendo o que habían ocurrido. Hay un lugar en Israel que se llama el lugar de los lamentos o el muro de los lamentos. Con mucha frecuencia, cuando hay noticias respecto a Israel, pasan este lugar, que es un muro muy alto, es el muro occidental antiguo del templo de Herodes, que estuvo levantado en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Fue donde el Señor Jesucristo fue presentado en Jerusalén por sus padres delante de Dios. Y este muro es la parte que quedó levantada cuando se cumplió la profecía y las palabras que nuestro Señor Jesús habló acerca de la destrucción del templo, que sucedió en el año 70, cuando Tito, que era capitán de la guardia romana, después fue emperador al morir su padre, él en el año 70 era capitán de la guardia, y dice la escritura allá en Lucas capítulo 19, esas son las palabras que el Señor dice anticipadamente respecto a lo que sucedería con el pueblo de Israel. Justamente cuando el Señor lamentó la incredulidad del pueblo, 19:42, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y luego en este mismo libro, en este Evangelio, en el capítulo 21, versículo 5 y 6, Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esto se cumplió justamente en el año 70. El templo fue derribado. Y solamente Tito dejó este muro para que los judíos vieran este muro levantado, recordando su amarga y vergonzosa derrota. Y hasta ahora el pueblo de Israel va a ese lugar a lamentar no que habían crucificado al Señor Jesús, porque no lo aceptan. Los judíos ortodoxos no aceptan que Jesús de Nazaret haya sido el Mesías. Ellos van a lamentar la destrucción de su templo y tienen la esperanza y ruegan, ahí oran, rogando a Dios que Dios les envíe el Mesías, el que ya envió, pero ellos no lo recibieron. Así es que ese lugar se llama Muro de los Lamentos. Ahora, ¿cuáles son los motivos por los cuales hay lamento mencionado aquí en las Escrituras? Bueno, hay muchos ejemplos, pero a veces es un lamento por la pérdida de un ser querido que en forma natural muere. Veamos en Génesis 50:10 a la muerte del padre de José, en este caso de Jacob. Dice desde el versículo 7, entonces José subió a sepultar a su padre. Y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén a los niños y a las ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y aquí encontramos un lamento, un lloro por un ser querido que había muerto, muerte natural. Y eso, pues, creo que a todos los que estamos vivos ahora tenemos algún familiar que ha partido de esta tierra. Y tenemos lamento, tenemos lloro, sentimos la ausencia. Pero justamente para todo esto Dios tiene una consolación, un apoyo. Y ahí encontramos a José, que sí llora por su padre, lamenta la partida de su padre, pero él confía en el Señor. Justamente lo llevó hasta aquel lugar, porque ellos vivían en Egipto, y lo llevó hasta la tierra de Israel para ahí sepultarlo, como un símbolo de la esperanza y la fe en que resucitaría en la resurrección. Pero también hay muertes accidentales por los cuales también hay lamento. En 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 16 al 22, voy a leer nada más algunos versículos. Dijo pues aquel varón a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ovni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Una noticia muy triste para el pueblo de Israel, y en este caso para Elí, una noticia muy dolorosa, saber que sus dos hijos habían muerto en la batalla, saber que el pueblo de Israel había sucumbido ante los filisteos, y la peor de todas, saber que el arca de Dios había sido tomada. Versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y ahí encontramos el dolor tan grande que él tuvo y la sorpresa que se echó hacia atrás y cayó de la silla y se desnucó. Y sucedió algo más aquí también. El versículo 19. Y su nuera, la mujer de Fines, Fines había muerto en la batalla, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió y se dio por entendida. Y llamó el niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y aquí encontramos un nombre que es Icabod, que es puesto a ese niño como un lamento, un dolor, un lloro, a causa de que el arca de Dios había sido tomada, el pueblo había perdido en la batalla y su suegro y su marido habían muerto. También Dios muchas veces disciplinó al pueblo y el pueblo lamentaba, dolido por la disciplina que Dios les había puesto. En ocasiones aquí en mismo primero de Samuel había un lamento por los tiempos, una añoranza por los tiempos pasados. Dice en primero de Samuel capítulo 7 versículo 2, recordemos que el arca del pacto había sido tomada por los filisteos, después fue devuelta, vinieron a Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab. Y ahí estaba el arca. Y dice el versículo 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Lamentaban los tiempos pasados, la añoranza del tiempo anterior. Y créanme que hoy, al ver la forma como se está conduciendo el mundo entero, los que hemos vivido ya unas cuantas décadas, podemos hacer una diferencia entre los tiempos pasados y los tiempos actuales. Cuando éramos unos niños y lo que nuestros padres nos contaron de su juventud y de su adolescencia, y lo que ahora vemos en los jóvenes y en los adolescentes de nuestros tiempos, y encontramos una decadencia tremenda moral alrededor nuestro, en nuestra sociedad y en el mundo entero. Y esto es motivo de un gran lamento. Nos pesa, nos duele ver esa decadencia moral que se va viendo en el mundo entero. Y nos preguntamos, yo lo he escuchado de mucha gente, aún gente que no tiene temor de Dios, porque no toma en cuenta a Dios en su vida, pero sí se pregunta, ¿qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Hacia dónde van a caminar ellos? Y muchos, consolándose, dicen, bueno, pues al menos nosotros ya vivimos, ya estamos de paso, muy pronto ya no estaremos aquí. Pero ¿qué será de aquellos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos? Si en nuestros tiempos, cuando éramos niños, el hijo que no estaba de acuerdo con el padre, no se atrevía a decir nada, no se atrevía a responderle altaneramente, comparado con lo que estamos viendo, ahora los hijos que le gritan a los padres, que golpean a los padres, que hacen tantas cosas en contra de ellos, aún los que matan a sus padres. Vemos un caos tremendo. Y solamente tenemos que prender la televisión un ratito para ver noticias y de veras todo es un desastre, un caos espantoso y hay una añoranza por los tiempos pasados. Aquí mismo en 1 de Samuel se menciona también, en el capítulo 28, versículo 3, dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Bueno, algo que hizo bien Saúl. Pero Saúl estaba gobernando mal al pueblo y el pueblo estaba lamentando. ¿Cómo fuimos a pedir? ¿Cómo se nos ocurrió pedir un rey? Todos votamos por ese rey. No sabíamos quién era. Dios eligió finalmente. Y ahora que estamos viendo que nos quita esto, que nos quita aquello, ahora lo lamentamos. Esta es la experiencia que en muchos países ha sucedido. Y ahora lamentan. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué no fuimos tan sensatos, tan prudentes en haber escogido correctamente? Así el pueblo de Israel rechazó el gobierno de Dios y pidió tener un rey como las demás naciones. Y finalmente ahora, después de que murió Samuel, porque aunque Saúl ya estaba gobernando mientras Samuel estaba vivo, Samuel en cierta forma era un consejero para Saúl. Pero muerto Samuel, dice aquí la Escritura, que el pueblo lo lamentaba grandemente y le pesaba. Así es que es un lamento por alguien que gobernó bien, porque Samuel fue muy limpio totalmente. Samuel gobernó correctamente durante todo el tiempo que estuvo siendo juez del pueblo de Israel. También aquí, ahora en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 12, había un caos político tremendo. Y hubo un lamento, un lloro, dice el versículo 12. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Finalmente, el pueblo que había pedido con tanto deseo, querían ya el cambio, no querían para nada a Samuel, que estaba gobernando bien. Pidieron a Saúl, Saúl vino e hizo malas cosas, y el pueblo sufrió, y finalmente muere. Y aquí hay un gran lamento. Lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Porque el pueblo de Israel, la casa de Israel, había caído a filo de espada. Y muchas veces hay un caos, justamente porque no se está siguiendo lo que Dios quiere que se haga. Los principios de Dios se han ido abandonando. Y a veces no solamente es un abandono como un olvido, sino se han puesto o hecho decisiones directamente en contra de los principios de Dios. El principio de vida, por ejemplo. Pero a ese principio de vida se ha levantado y se ha legislado y se ha apoyado los abortos. Matar a los niños, a los inocentes, los que aún no nacen, los que ni se pueden defender, que ciertamente tienen derechos. Bueno, eso no solamente es en nuestro país, eso es en el mundo entero. Hay un caos político en todo el mundo. Esa aprobación de esos estatutos o decretos que a veces son totalmente contrarios y son malos para la sociedad, malos para el país. Lo vemos allá en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 3, también se menciona un lamento. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y aquí encontramos todas esas manifestaciones de lamento, del dolor, por un decreto, por una ley que fue dictaminada por parte de Asuero a insistencia engañosa de un hombre llamado Amán, que aborrecía al pueblo de Israel. Realmente, el pueblo de Israel iba a sufrir a mano de Amán y de todo el ejército, pero si eso hubiera sucedido, todo el imperio de Asuero habría sufrido, porque no era conveniente matar a los judíos, que eran hombres que estaban actuando bien. Y hubo lamento, y aquí encontramos ese lamento, lloro, lamentación, cilicio, ceniza, ayuno, luto, por causa de ese decreto que se hizo en contra del pueblo que había en el reino de Asuero. Así sucede en muchos casos en el tiempo actual. Decretos que se van haciendo allá en lo oscurito. Aquí Amán en lo oscurito fue haciendo un decreto engañoso, fue firmado, fue aceptado y finalmente se dio por firmado, se dio por hecho una ley que no podía ser echada atrás y el pueblo iba a sufrir. Pero Dios, una vez más, tenía la solución. Y Dios resolvió el problema para librar a su pueblo Israel. Así, aún con todos los decretos que se hagan en el mundo entero en contra de los principios de Dios, Dios librará a su pueblo, a todos aquellos que estemos confiando totalmente en el Señor. Y debemos cuidar de confiar realmente en nuestro Dios. En Job, capítulo 35, versículo 9, se nos menciona algo más acerca del lamento. Dice: a causa de la multitud de las violencias, claman y lamentan por el poderío de los grandes. Es tan triste ver tanta violencia que existe en nuestro país. Según las encuestas y las comparaciones en años pasados, el año pasado y luego el antepasado y otros años más atrás, el crimen, las muertes, no de la pandemia, sino las muertes violentas, se han incrementado. Hay tanta violencia y el clamor es tan grande. Mucha gente está sufriendo a causa de tanta violencia. Una inseguridad espantosa que hay en muchos lugares. Y dice, y se lamenta por el poderío de los grandes. Los grandes toman decisiones que tal vez solamente ayudan en cierta forma a unos cuantos. Tal vez puede ser una gran cantidad, pero oprimen a otros más. Y hay lamento, no solo por lo que se está sufriendo ya, sino por lo que se puede sufrir después. Por eso, por ese poderío de los grandes, dice la Escritura, que nosotros debemos orar, la iglesia debe estar en oración por aquellos grandes, aquellos que están puestos en eminencia. Dice ya en 1 Timoteo 2, 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. De veras que necesitamos orar por nuestros gobernantes para que las leyes que dictaminen, que aprueben, nos tengan con seguridad. Y no tengamos el temor de que me van a quitar mi terreno, me van a quitar mi casa, me van a quitar mi dinero, qué sé yo, tantas cosas que mucha gente tiene temores ahora mismo. Pues debemos orar para que estemos reposada y sosegadamente, quietamente en nuestra sociedad. Y para eso está la iglesia, para que oremos por ellos y también que aprendamos a elegir correctamente, sabiamente. Bien, pues dice aquí que se lamenta por el poderío de los grandes. Y hay muchas otras razones por las cuales pudiera uno decir y ver motivos de lamento, como hemos estado viendo. Ahora, ejemplos de siervos de Dios que expresaron su lamento, su dolor. Bueno, tenemos a Abraham cuando muere su esposa. Fue y le guardó luto. Buscó un lugar donde poder sepultarla. Pagó por ese lugar. Sepultó a su esposa y tuvo dolor por ella. Lloró por ella. Ya vimos lo de José, que llora por su padre. Lo lleva hasta aquella heredad que había comprado Abraham. Ahí sepulta a su padre y dio mandamiento, inclusive José, de que cuando él muriera también fuera llevado a ese lugar para sepultura que había sido adquirido por Abraham. Así tenemos a estos hombres de Dios que lamentaron por sus seres queridos. Pero Moisés también lamentó por el pueblo. Solo tenemos que ver en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, que es claro en varias partes cómo Moisés lamenta por el pueblo, intercede por el pueblo. Y sí se sentía muy desesperado que el pueblo actuara de esa forma porque conocía a Dios y sabía que Dios se podía enojar y podía tomar medidas muy duras. Varias veces lo hizo. Lo vimos la ocasión anterior, como en el capítulo 11 de Números, el Señor mandó fuego al campamento y un extremo del campamento se quemó por causa de sus quejas constantes. No eran lamentos, eran quejas, reproches, exigencias a Dios. Y luego, cuando despreciaron el maná y querían carne, y cómo se fueron sobre la carne como seres irracionales. Y entonces Dios se encendió en ira y disciplinó al pueblo con mortandad. Porque Moisés conocía a Dios y sabía que Dios es santo y Dios no quiere ese tipo de reacciones. Así es que Moisés lamenta por el pueblo. Job lamentó por los sucesos que le pasaron a él, a su esposa, a sus hijos, sus pertenencias, y solo tenemos que leer el libro de Job para descubrir y ver cómo lamenta las situaciones y añora el tiempo pasado, y hay veces hasta menciona que hubiera deseado ni siquiera haber nacido, de tanta desesperación y dolor que él tenía por lo que estaba sucediendo. También Daniel llora por el pueblo, Nehemías, David por Jonatán y Saúl y por su hijo Absalón. Y encontramos varios lugares en la Escritura acerca de estos, de este lamento que el Señor nos muestra, que aún en sus hijos, sus siervos, se presentó. No es el problema el lamento, sino cuál es la razón por la cual nos estamos lamentando lo que nos está pasando. Algunas cosas, como ya vimos en los estudios pasados, Dios quita su protección. Algunas cosas es por causa propia de la tierra. Estamos en un mundo donde existen muchas posibilidades de que tropiece y me caiga, de que pase algo. descuidos propios nuestros, no aseguramos bien alguna losa, alguna lámina o algo, y viene un viento, ¿y qué sucede? Se viene al suelo, y lamentamos esto. Y a veces puede suceder hasta un accidente. Muchas razones por las cuales hay lamento. A veces es por causa de otras personas. Decisiones que otras personas, nuestros vecinos, pudieran tomar decisiones equivocadas. En una ocasión, nosotros tuvimos un accidente aquí en casa. El tanque estacionario, de repente se empezó a escuchar un ruido muy intenso. Resulta de que la válvula que limita su salida, que regula la salida del gas, se destapó, se rompió y empezó a salir todo el gas. Era un riesgo tremendo para la misma casa y para los vecinos, solamente que hubiera un chispazo y aquello explotaba y hubiera no solo pérdidas físicas, sino pérdidas humanas. Era un tremendo riesgo, un miedo que teníamos muy grande. Gracias a Dios vino Protección Civil y creo que bomberos, y se subieron al techo y de inmediato cerraron la llave de paso y se resolvió el problema. Cambiamos la válvula que había fallado y gracias a Dios hasta ahora no ha habido más problema. Estamos vigilando todo eso. Pero a veces son tal vez descuidos, a veces son fallas propias que tienen los equipos, porque estamos en un mundo en la carne, material, pero a veces es provocado por nosotros mismos. Entonces, pues sí, hay razón para lamentarse. Y lo vemos entonces como vimos algunos ejemplos de lamento. Y yo creo que todos nosotros hemos lamentado cosas en nuestra experiencia, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo. Hemos experimentado esto. Pero como les decía al principio, delante de Dios podemos estar seguros que Él nos atiende, que Él ve por nosotros. Y nos preguntamos, ¿Dios se lamentará? ¿Se lamentará en algún momento de algo? Bueno, Isaías 1:5 nos menciona algo que podemos tomar como un lamento. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y muchas de las preguntas que vienen así, ¿por qué? ¿Por qué? Diciéndolo el Señor, es algo que Dios lamenta. Es algo donde Dios no hubiera querido que el hombre respondiera de esa forma. Dice en Isaías 50:2, donde Dios está esperando una respuesta, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Y sigue mencionando más. El Señor no hubiera querido esa falta de respuesta, esa falta de atención del hombre hacia el llamado del Señor. Y Dios se angustia, Dios se lamenta que el hombre actúe de esa forma. De hecho, en Génesis capítulo 6, versículo 5 al 7, se menciona algo del lamento del Señor por la reacción del hombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y aquí encontramos el lamento. Al Señor le duele que el hombre responda de esa forma. Cuando el Señor puso a Samuel como aquel que ungiera al que iba a ser rey sobre Israel, y Samuel, viendo que Saúl estaba actuando mal, le lloraba, le dolía a Samuel lo que Saúl estaba haciendo, pero también a Dios le dolía, le pesaba. Veamos primero de Samuel 15:35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. A pesar de que Samuel veía en Saúl un hombre obstinado, rebelde, soberbio, Samuel sabía que Saúl tenía la unción de Dios sobre la cabeza de Saúl y lo respetaba. Y dice que lloraba por Saúl. Pero veamos qué es lo que Dios decía al respecto. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. A Dios le duele. Dios lamenta la respuesta del hombre y se angustia por el dolor de su pueblo. Veamos en Isaías 63:9 cómo se muestra acerca de esa angustia que Dios también tiene a causa del pueblo y de las cosas que pues tiene que pasarle al pueblo por causa de su pecado. Dice en el versículo 9: en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Y aquí encontramos cómo el Señor sí le duele, le pesa, se angustia, porque no quiere que nosotros suframos. Él no quiere la muerte del impío. Dice allá en Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es claro que el Señor conoce por dónde van los caminos de los hombres, y por eso el Señor atiende el clamor, las lágrimas de los hombres, pero también llama para que el hombre no siga por ese camino, porque Él conoce, por un lado, la intención del corazón, ama al hombre y no quiere que muera, dice, no quiero la muerte del impío. Y no hay ser humano que no sea impío. Y Dios no quiere que el hombre muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Él es misericordioso y atiende al clamor. Y con esto quisiera que termináramos como con tres citas más que vamos a mencionar, donde se menciona la atención de Dios respecto de nuestro clamor, respecto de nuestro lamento. Salmo 56:8. Cuando estemos angustiados, con gran lamento y lloro, con tanta desesperación, leamos esto y confiemos en lo que el Señor dice. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dios conoce y escribe en su libro nuestras lágrimas, nuestros dolores, nuestros lamentos, nuestras tristezas. Y dice, pon mis lágrimas en tu redoma. No dejes que mis lágrimas se sequen en mis mejillas o lleguen al piso sin ser tomadas en cuenta delante de ti. Y Dios atiende al clamor de sus hijos. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como único Salvador, somos hijos de Él. Y los que aún no lo han hecho, tienen la posibilidad de llegar a hacerlo. Porque Dios está llamando a cada uno a tener esa relación personal con Cristo, recibiéndolo como único Salvador. Y ya siendo hijos de Dios, si Dios atiende a aquellos que no le temen inclusive, aquellos que hacen vidas malas totalmente. Y les provee de luz, les provee de agua, de aire, de sol, de todo esto. ¿Cuánto más a sus hijos? Así es que Él está atento a nuestro clamor. Dice en Salmo 66, 19, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Dios nos escucha, Dios nos atiende. A veces no clamamos, no hablamos. A veces en lugar de orar por una situación, lo primero que empezamos a ver, si tenemos una deuda, ¿qué empezamos a hacer? A ir a pedir un préstamo, a ir al banco y endrogarnos, a agarrar las escrituras e ir a empeñarlas. En lugar de caer de rodillas y decir, Señor, ¿en qué he fallado? Ayúdame a entender mi mala administración y ayúdame a salir de esto. El Señor nos dará sabiduría para salir adelante. Dios quiere escuchar nuestro clamor y nuestras súplicas. Y por último, el Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y aquí el contraste entre el humilde y el altivo es el que se humilla y el que se enaltece. Debemos humillarnos delante del Señor. Humillemos nuestro corazón delante de Dios, que Dios no desecha a aquel que se humilla delante de Él. Y atenderá a nuestro lamento, a nuestro clamor. Dios mediante, la próxima ocasión hablaremos acerca de el más grande de nuestros lamentos, el cual debemos expresar delante de Dios. Por ahora, vemos que Dios atiende al lamento. Dios atiende al clamor. Y si Dios, Él mismo se angustia por nuestros pesares, pues expresémoselos. Aunque Él lo sabe, Él quiere escucharlo de nosotros, la confianza que tengamos y depositemos en Él. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y terminar este estudio.